Queridos mexicanos, he decidido hacer algunos cambios en las reformas. Por lo pronto, no subirá la gasolina para cuidar tu economía. No subirán los productos de la canasta básica para cuidar tu economía. Gobierno de la reputa, estamos jodidos mexicanos. En el cerrado de la reputa, hemos aprobado leyes para que los narcotraficantes solo puedan vender las drogas a la hora del recreo y a la salida. Quienes no lo hagan, serán castigados con una plana extra de tarea y saldrán tarde los viernes. Preocupados por tu familia y la seguridad de los tuyos, en el cerrado de la reputa, no la pasamos sentados.